Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boats, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos en una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales, a las 50 emisoras que integran esta red, compañeros de distintos puntos de la provincia que desde hace un par de años nos acompañan, contribuyen con información diariamente de lo que va aconteciendo en muchísimos pueblos y en muchísimas ciudades de toda la geografía santafesina. Acá estamos nosotros para acompañarlos en estas dos horas de radio con un montón de títulos que tenemos para ir repasando, que tenemos para ir compartiendo, pero quedarnos en primera instancia con alguna de las noticias que por estas horas se están dando y circundando los medios de comunicación, sobre todo, bueno, en este caso particular tiene que ver con lo que ha acontecido en la ciudad de Rafaela, pero que no está ajeno a temas que hemos venido conversando en los últimos tiempos y que tiene que ver con la falta de definiciones políticas que muchas veces les cuesta tomar a nuestros legisladores, ¿no? Ustedes saben que hay un tema que, por ejemplo, ha generado muchísima discusión en los últimos años y que parece increíble que todavía no haya podido tener una resolución, como es el caso de poder contar con una nueva ley de agroquímicos o de fitosanitarios, como a algunos les gusta decirlo. Esto que ha generado en los últimos años, ha generado, entre algunas otras cosas, que muchos municipios, que muchas comunas tengan que ir adoptando medidas en lo particular para poder, entre otras cosas, ir resolviendo problemas serios que han tenido en sus pueblos y en sus ciudades a partir, sobre todo, de procesos de contaminación, pero lo que es más complicado y más grave son los problemas de salud en la población. Ustedes recordarán que hace algunos años hubo un fallo que se dio allí en la ciudad de San Jorge que establecía límites para las fumigaciones terrestres y aéreas. Hace algunos días atrás les contamos, entre algunas otras cosas, de qué manera la justicia le dio la razón a la comuna de Arequito, allí en el departamento Caseros, para avalar una ordenanza que prohíbe la utilización de agroquímicos que contengan algunos químicos en particular que son elaborados por alguna empresa que fue a la justicia. En ese caso nosotros destacábamos que la justicia, como muy pocas veces nos tiene acostumbrado en los últimos tiempos, decidió fallar a favor la comuna y no de los poderosos, sobre todo de los poderosos económicos, muchas veces ligados al agronegocio. Otro de los temas, y en esto sí nos metemos de lleno con lo que queríamos contarle, ustedes sabrán también, desde hace un tiempo venimos reflejando la situación vivida en la ciudad de Venado Tuerto a partir de la decisión del Consejo Municipal de dicha ciudad de instalar, entre algunas otras cosas, el descanso dominical, esta posibilidad de que los trabajadores no concurran a trabajar los días domingo. En este caso sería el media jornada, es decir, que los domingos por la tarde no se trabaja en la ciudad de Venado Tuerto. Ustedes saben que esto ha generado también una discusión con la empresa Carrefour, que ha originado que Carrefour vaya a la justicia, que la justicia le diera la razón. Por estos días, el Consejo Deliberante de Venado Tuerto logró con el resto de las firmas comerciales que hay allí en la ciudad un entendimiento, un acuerdo de palabra para que se siga sin trabajar los días domingo, a excepción de Carrefour, que amparado en un fallo judicial está abriendo sus puertas. Nosotros decimos que hay muchísimos casos de ciudades donde el descanso dominical o donde a un buen entendimiento se ha podido avanzar con estos procesos de entendimiento entre empresarios y trabajadores, que el año pasado tuvo su correlato a nivel provincial. Ustedes recordarán que hay un proyecto en la legislatura para instaurar el feriado dominical, que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, que todavía no ha podido ser tratado en la Cámara de Senadores y que generó muchísimas discusiones, sobre todo porque hay sectores de la política que se oponen a que los trabajadores puedan contar con un derecho trascendental como es el del poder descansar los días domingo. Y siempre el hecho de no contar con una normativa a nivel provincial, con una norma que logre regular, esto genera después los problemas en particular y la forma en la cual hay que arreglársela en cualquier pueblo o en cualquier ciudad. Decimos esto y lo traemos a colación porque en las últimas horas ha habido inconvenientes en la ciudad de Rafaela. Hay empresas comerciales que han anunciado que a partir de este próximo domingo van a comenzar a abrir sus puertas, sobre todo algunos supermercados de dicha localidad. Hay algunas firmas puntuales que han planteado esta necesidad de volver a trabajar los domingos. Recordemos que en Rafaela, que ha sido una de las primeras ciudades, hace 10 años hay un acuerdo, que decimos es un acuerdo más que nada de palabra, de entendimiento, de cordialidad entre empresarios y trabajadores, que por estas horas se ve en cierta medida o corre riesgos de romperse a partir de los anuncios de las empresas. Algo que los trabajadores de comercio ya venían advirtiendo hace un tiempo atrás. Por estas horas la CGT Rafaela y de esa región ha ratificado su apoyo a los trabajadores de comercio, y también lo que han ratificado es que obviamente se van a oponer a cualquier tipo de actitud que después pueda repetirse en otras cadenas de supermercados o en otros lugares de la ciudad de Rafaela. Recordemos que, por ejemplo, en Rafaela los comercios cierran sus puertas a la hora 13, que es lo que está establecido, y durante la tarde y noche no se trabaja. ¿Qué es lo que dicen los sectores de los trabajadores? Que es un atropello a la sociedad, que obviamente esto rompe con esa costumbre del día domingo que ya tenía la familia de ir a ocupar otros lugares de la ciudad, espacios verdes, de salir a disfrutar de sus parques, de sus plazas, de buscar otro tipo de recreación que no pase por ir a pasear a un supermercado o a realizar las compras, que en realidad, como hemos dicho en muchas oportunidades, también está demostrado que si uno no compra el domingo, las compras se mantienen en buenos niveles, no hay ninguna empresa que se haya fundido porque la gente no compre los domingos. Y también, obviamente, hay que decir que, bueno, va a haber, o por lo menos tratar de llegar a buen puerto con el diálogo los próximos días, para que esto no se lleve adelante, sino sí estamos en presencia entonces de la posibilidad de medidas de fuerza en esta ciudad, en virtud y en producto de esta descontento que ha generado en los trabajadores la decisión unilateral de las empresas, sobre todo las supermercadistas, de volver al trabajo los domingos por la tarde después de 10 años. Tema que evidentemente vamos a seguir de cerca, un tema que obviamente nos interesa, que tiene que ver además con una problemática que se discute en todos los ámbitos y en todas las regiones de la provincia de Santa Fe, y que espera alguna resolución en algún momento a lo largo de este año en la legislatura santafesina. Melissa Paporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, el gusto de saludarla. ¿Cómo le va? Muy buen día, muy buena jornada para toda la audiencia. Lo veo ahí que ha preparado el mate, seguramente como hace el resto de la audiencia, para acompañarnos en estas casi dos horas de programa. Estamos aquí en la radio pública, M540 FM 102.9. Nos quedamos en el departamento castellano, si le parece, porque en las últimas horas el gobernador finalmente ha firmado el decreto por el cual se declara la emergencia agropecuaria para 4 localidades justamente de este departamento, como es Zahier, Josefina, Bauer y Sigel y Coronel Fraga. La emergencia se toma justamente desde el 1 de marzo y se extiende hasta el 30 de septiembre también de este año, siempre monitoreando, por supuesto, la situación. En las últimas horas también se han dado a conocer algunos informes de lo que ha sido el promedio de lluvias en el primer trimestre de este año 2014, y prácticamente dice que un mes tuvimos de lluvia, 33 días, es lo que dice justamente un informe preliminar, así que bueno, se sigue muy de cerca esta situación. Por supuesto que también nosotros estamos atentos a lo que pase en el norte de nuestra provincia, en el departamento 9 de Julio, como decimos siempre, con el Nochero, con Gregoria Pérez de Denis, con Villa Minetti, así que a la espera también de las resoluciones que se puedan tomar en las próximas horas. También recordamos que se está pidiendo la homologación a esta emergencia agropecuaria al gobierno nacional para brindar asistencia a estas cuatro localidades, aunque son localidades pequeñas, donde también se ve afectada justamente la economía, el casco urbano, no solamente lo que es la zona rural. Y por otro lado, del centro oeste nos vamos al sur de la provincia, porque por estas horas justamente en Casilda se está resolviendo lo que tiene que ver con la entrega de tierras que corresponden al ferrocarril. La orden la tiene que dar el gobierno nacional para poder construir viviendas. ¿Qué tipo de viviendas? Las que son otorgadas a través del Procrear. Hace poquito hablábamos justamente de la decisión que tomaban algunas municipalidades, como por ejemplo la de Roldán, la de Malabrigo, de ceder estos terrenos frente justamente a lo que ha sido por allí el disparo de las inmobiliarias al momento de cobrar o fijar precios a los terrenos que antes del Procrear tenían un precio menor a los 100.000 pesos y después se elevaron, se treparon casi a los 300.000, 400.000 pesos. Bueno, por estas horas también algunos ediles de Casilda están tratando de realizar gestiones correspondientes, en este caso con el Ministerio de Planificación Federal, para que se puedan transferir justamente estos predios fiscales que están ubicados más que nada en la zona ferroviaria. Otro tema que seguramente le vamos a dar continuidad, por supuesto, aquí en Síntesis de la Región, donde nos ocupamos no de la ciudad capital únicamente, sino también de todos los municipios y comunas del territorio provincial. Muy bien, está Cielo Saracio, como siempre, en la producción, en la coordinación de nuestro programa. Luciano Fraga es nuestro operador hoy aquí en Santa Fe. Saludamos de paso a todos los compañeros corresponsales y también a los compañeros operadores de cada una de las emisoras que retransmiten nuestro programa, después en distintos horarios en cada uno de sus pueblos y sus ciudades. Así que de esta manera arrancamos. Tenemos hoy, como decimos, muchísimas cosas para compartir con ustedes, muchas voces, muchos testimonios, diversidad en las temáticas. Hemos estado escuchando también ya y prestando un poco de atención a lo que nos van a contar muchísimos compañeros en el día de hoy. Así que los invitamos. Esto es Síntesis de la Región. 2 horas de radio para ir repasando pueblo por pueblo, ciudad por ciudad de la provincia de Santa Fe. Traías tanta sombra que la noche parecían deshacerse en tu mirada, mirada que cantaba tanta estrella para mí, mirada que cantaba tanta estrella para mí. Ayer te vi, traías tanta sombra, donde ayer hubo campanas, sollozaba la nostalgia. La nostalgia es el camino que han trazado para mí. La nostalgia es el camino que han trazado para mí. Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar, con el corazón helado, vestido de soledad. Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar. Tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar. Ayer te vi, traías tanta sombra. Para siempre para ti, y un candil cegó su llama para siempre para mí. Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar, con el corazón helado, vestido de soledad. ayer te vi, traías tanta sombra. Ayer te vi, traías tanta sombra. Soledad Pastorutti interpretó Ayer te vi. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Continuamos haciendo síntesis de la región a través de Radio Nacional Santa Fe y su red de corresponsales. Es un buen momento, una buena oportunidad para empezar a recorrer distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Te recordarás, hace algunos días se presentó la edición 2014 de la FECOL allí en la ciudad de Esperanza. Recordemos que estuvieron, entre otros, participando, por ejemplo, el ministro de la Producción de Santa Fe, Carlos Facendini, hombre de la zona, que ha sido diputado, senador por la Unión Cívica Radical. Hoy como ministro, alguien que conoce bien sobre esta muestra, que recordemos es una de las más importantes que tiene nuestra región, lo que se conoce con la Feria de las Colonias. Vamos a escuchar el informe desde FM Aarón Castellano 106.9 de nuestra compañera Vanina Parabano, que anduvo por allí, estuvo charlando con varios de los presentes, así que vamos a escuchar el informe desde la ciudad de Esperanza. Noticias destacadas de la ciudad de Esperanza. Cabe señalar que en el Salón Blanco de la Municipalidad de Esperanza se realizó el lanzamiento oficial de lo que será Feria de las Colonias, FECOL 2014, a realizarse del 18 al 21 de septiembre en el predio ferial de Esperanza, organizado por el Centro Industria Comercio y Afincados de Esperanza. Será esta la 13ª edición que se aguarda con muchas expectativas. La palabra del empresario esperancino Rubén Wong, actual presidente de SICAE. Mostrar a la región, mostrar a todos los que se llegan a la ciudad a ver la feria, el potencial productivo que tiene la ciudad. Y eso no es poca cosa, porque obedece un poco al objetivo que tenemos desde SICAE. Empezar a entablar en la sociedad el diálogo, el debate de la importancia que tiene la producción y el desarrollo de las empresas en la región como generadores de riqueza. Cabe destacar también que esta edición de FECOL ya recibió muchas apoyaturas en lo que hace a la Municipalidad de Esperanza, el gobierno de la provincia de Santa Fe, empresas particulares, y de esta manera también lo que hace a la apoyatura de instituciones y de realmente un comité de ejecutivo de trabajo que viene realizando distintas gestiones en torno a que sea realmente un verdadero éxito. De parte de la provincia de Santa Fe, del gobierno provincial concretamente, presidió el acto y la apoyatura, no solamente institucional, sino también económicamente hablando, y la palabra del ministro de la Producción, el contador Carlos Facendini. La provincia de Santa Fe va a estar presente una vez más en FECOL. Vamos a otorgar un apoyo en el marco de lo que nos ha solicitado la Comisión Directiva, y vamos a estar presentes con la carpa institucional y también apoyando a pequeños emprendedores. Importante siempre este apoyo y este acompañamiento. La provincia de Santa Fe tiene definida en su programa de apoyo a ferias y a todo lo que es la participación en misiones comerciales al exterior para este año, un presupuesto de alrededor de 17 millones de pesos, que bueno, significa estar casi 40 misiones comerciales y ferias internacionales y más de 30 ferias en el marco de la provincia de Santa Fe, así que realmente es un marco de programa muy ambicioso, pero que da respuesta a lo que el sector privado de la provincia viene desarrollando. Hay tantas ferias porque hay tanta gente y tantas instituciones que organizan las mismas, y hay tantas misiones comerciales porque hay tantas empresas que necesitan apoyo para poder salir al exterior. Cabe destacar que esta nueva edición de FECOL tendrá varios aditamentos: el juego de la soldadura, lo que tiene que ver con el ámbito de los negocios, las rondas de negocios en sí, la participación de muchos expositores, espectáculos y distintos eventos que seguramente galardonarán lo que será una nueva edición de Feria de las Colonias FECOL 2014 del 18 al 21 de septiembre en el predio ferial de Esperanza. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos 106.9. Esperanza. Agradecemos a Vanina por este informe, por todos estos testimonios que llegan desde lo que fue la presentación de la FECOL 2014. La invito a que tomemos el corredor de la Ruta 1, que nos vayamos al departamento San Javier. Hay cosas importantes en la localidad de Román y alrededores. Entre otras cosas, sabemos que hay algunos que ya están interesados y que han estado preguntando, porque aparentemente vuelve una fiesta que hace un par de años se había dejado de hacer, que era una fiesta muy tradicional, que es la fiesta de la batata. Bueno, está volviendo, se va a estar realizando, creemos que a fines de septiembre de este año, pero sobre la fiesta de la batata y otras cosas, nos va a hablar nuestro compañero Javier Aguirre, desde FM La Mega 104.9. Vuelve la fiesta provincial de la batata. Después de 7 años, vuelve una de las fiestas más convocantes del norte de Santa Fe. Vuelve la fiesta provincial de la batata. En esta oportunidad estará organizado por la Peña Las Sin Líneas y el Club Las Palmas. Y según nos informaron, la fecha de realización será el 21 de septiembre en el Club Las Palmas. Es una fiesta que se empieza a armar nuevamente y donde de a poco irá tomando forma, ya que es un evento donde toda una región seguramente va a estar asistiendo. En la mañana de hoy estuvimos charlando con Carlos Vicentín, integrante de la Asociación de Apicultores de Román, donde informó sobre el subsidio que recibirán desde la Nación para implementar máquinas que permita extracción de miel en la región. Esto es lo que nos decía. Y a seguir apuntalando este proyecto, hay el proyecto de la sala que arrancó hace como 3 o 4 años, hay cosas firmadas desde el comodato con la comuna, un proyecto aprobado a nivel nación. De no ocurrir nada raro, entre abril y mayo deberían comenzar a bajar los fondos. Uh-huh. Así que para todo eso necesitamos tener la nueva comisión directiva, comenzar a terminar los balances, tener todos los papeles al día, ¿no? Fue firmado en octubre, fue muy cerquita de las elecciones. Esto arrancó con Sergio, siguió con Sandra y ahora ya Víctor tuvo varias reuniones en el ministerio. Uh-huh. Porque los fondos de esto van a bajar a la comuna en una cuenta bajan especial. Por la comuna. Sí, donde de ahí van a bajar a la asociación. Que en realidad la asociación lo que tiene que hacer es presentar comprobantes, claro, y deducir de... Es contrarrecibo. Exactamente. Y sí, bueno, son, creo que era un monto de 600 mil, más o menos. Sí, pesos, lo que pasa es que ahora hay que empezar a ajustar los números, sí, hay que todo comenzar a ver, ¿no? Sí. Como todo. Pero sí, la proyección es, los montos son mucho más grandes de eso, pero hay montos que bajan específicamente para la sala de extracción, después para comenzar a refaccionar el edificio. Va por parte, digamos. Va por parte. Creo que la parte esta que viene, la primera parte, creo que es para comprar la maquinaria. Sí. La primera parte es para maquinaria. Uh-huh. Después viene la refacción o un edificio nuevo. Ahí hay que pelearla también un poco, hay que ver. Pero la idea era un poco ver de que bajen las maquinarias y si podemos refaccionar lo que está sí, como para el año que viene poder extractar acá. Fíjate que los productores de la zona han tenido que ir a Malabrigo a Reconquista a extractar la miel. Pues que queden acá. Es un costo, ¿eh? Sí. Y aparte que genera mano de obra acá local. Sin duda. Pero bueno esto está a futuro, digamos. Está a futuro. La verdad que uno cree está un poco... O uno quisiera que sea más rápido esto. Pero... ansioso, digamos. Lo que pasa es que cada vez que pasan los meses y bueno y ve que la inflación y siguen aumentando los precios, bueno. El problema, decir, Javier, es que los tiempos nuestros no son los mismos tiempos, claro, que del gobierno, sea nacional o provincial. Hasta aquí informó Javier Aguirre de FM La Mega Román. Y nuestra última recorrida nos va a llevar hacia la localidad de La Gallareta, allí en el departamento Vera, desde FM Tanino, la radio comunitaria de dicha localidad. Vamos a escuchar el informe de nuestra compañera Celeste González. Desde FM Tanino 91.7, les saluda Celeste González informando para Síntesis de la Región. Comenzamos las noticias diciendo que el día sábado 29 de marzo se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario, el SIC, La Gallareta, el taller de capacitación para comunicadores sociales del Departamento Vera. El mismo fue brindado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el AFSCA, entre los que se destacaron el coordinador en Santa Fe de dicha identidad, Juan Carlos Sessoni, ingeniero, los capacitadores Jorge del Barco, como periodista de la ciudad de Vera, Walter Leguizamón, locutor, Manuel Mudri, producción publicitaria, además de contar con la presencia de autoridades locales y miembros de la Comisión de la FM Comunitaria Tanino 91.7, presidida por su presidenta, la señora Mónica Molinari. Para ello compartimos el audio el ingeniero Juan Carlos Sessoni, que presidió el acto de apertura del taller. Entendemos que la propuesta que traíamos fue bien recibida por los comunicadores, que hemos dejado aquí algunos elementos analíticos, técnicos, algunas herramientas para que ustedes vayan de alguna manera trabajando y utilizando a lo largo de en el transcurso de los próximos meses, para que vayan ensayando cosas nuevas, para que vayan probando, que de alguna manera también se genere un ida y vuelta donde lo que ustedes vayan incorporando de todo esto nos permita a nosotros también recoger elementos innovadores. Estas eran las palabras del compañero Sessoni luego de la finalización del acto. El día martes se realizó la ceremonia del programa Primeros Años, donde acudieron en su mayoría madres embarazadas y familias con niños de 0 a 4 años, desarrollando actividades y refrigerio a cargo de los facilitadores del programa. Entre lo que se destacó la charla que presidió la señora Silvina Quintana, licenciada en psicología. Compartimos las palabras de Silvina. En esta oportunidad pudimos compartir con varias mamás de la localidad y con sus chicos la importancia de poder diferenciar el hecho de ser progenitor y ser padres, que ser padres implica un compromiso de amor, un vínculo significativo con sus hijos. Creamos un espacio de diálogo, de intercambio, sobre los miedos y sobre aquellas cosas que les cuestan en ese ejercicio de la maternidad o paternidad. Se creó un espacio muy, muy agradable donde las mamás pudieron expresar aquellas cosas que les pasaban, sus miedos, sus inquietudes, y fue bien informal y muy gratificante. Pudieron expresar ellas y poder poner en palabras aquellas cosas que le cuestan tanto. Miramos videos y compartimos también algunas cositas ricas, lo que creó un momento muy agradable realmente. Bien, le agradecemos a todos los compañeros corresponsales. Un rato vamos a seguir, tenemos más voces, tenemos más testimonios para seguir compartiendo con ustedes. Rápidamente, ¿le parece, antes de que nos vayamos a la pausa, que nos diga de qué manera nos pueden encontrar, nos pueden contactar nuestros oyentes? Exactamente, si te querés comunicar con Síntesis de la Región, si querés opinar, si querés participar sobre los diferentes temas en este programa, te comunicás al 0342-155-48-36-42. Y rapidito también te podés informar, por supuesto, a través del portal más completo que tiene la región, que es el www.sintesisdelaregion.com.ar. Pausa en Síntesis de la Región. En un ratito volvemos, tenemos más cosas para compartir con todos ustedes. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. ¡Hola, primero nomás! We'll be right back. interpretó Calle Angosta. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Estamos haciendo síntesis de la región, estamos en vivo desde Radio Nacional junto con nuestra red de corresponsales, con nuestros compañeros que desde distintos puntos de la provincia de Santa Fe nos van contando bueno muchísimas cosas, muchísimos temas. En un ratito vamos a estar obviamente repasando algunos temas también que están en nuestro sitio digital en el www.síntesisdelaregión.com.ar, nuestro espacio de comunicación diaria, cotidiana. Además de el programa de radio, ustedes pueden allí encontrar bueno una serie de notas vinculadas a lo que pasa en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades y también en relación a lo que tiene que ver con eventos culturales, fiestas, bueno, todo lo que hace en definitiva a la vida política, económica, cultural, social de cada uno de nuestros pueblos y ciudades. Exactamente, y seguramente en breve nada más en el síntesis de la región, aquellos que no pudieron escuchar, por ejemplo, a nuestro compañero reportando desde Román, seguramente allí va a estar la fiesta de la batata, que después de 7 años justamente viene a ser novedad en esta localidad del departamento San Javier. En un rato seguramente estemos repasando más testimonio de nuestros compañeros corresponsales, pero es un buen momento para viajar, es un buen momento para establecer un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar al cordón industrial, nos va a llevar hacia la ciudad de Puerto General San Martín. Allí nos aguarda en línea su intendente Carlos De Grandi, con quien vamos a charlar de algunos temas importantes para la región. De Grandi, desde Radio Nacional Santa Fe, Melissa Paperello y Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos, intendente, para poder charlar unos minutos algunos temas importantes. Teníamos algún tema puntual para iniciar la charla, pero bueno, teniendo en cuenta que en las últimas horas ha habido algunos anuncios importantes para la ciudad de Puerto General San Martín, como es la posibilidad de contar con el acceso desde la autopista para tránsito liviano, según lo que ha confirmado el gobierno de la provincia, empezar a charlar por ahí, preguntarle su percepción. Una obra esperada que todavía obviamente tendrá algún tiempo de espera más, pero ¿se van acortando los tiempos y los caminos? Sí, lamentablemente un poco lento, pero bueno, sí. A ver, para contarte un poco la reunión del 12 de abril del año pasado en la Casa de Gobierno acá en Santa Fe, en Rosario, perdón, con el gobernador, con Ciancio y con el señor Boyano. Bueno, la provincia, requisitoria nuestra, 5.000 firmas, todo el estamento social, cultural, escuelas, deportivo, sindicato, firmaron un petitorio para esta bajada, que es una bajada importante de tránsito liviano a la ciudad, pues la única entrada que tenemos a Puerto San Martín es por la ciudad de San Lorenzo, ¿no? Por la zona norte de la ciudad de San Lorenzo. Entonces, ante eso, hay una reunión el 12 de abril, la provincia, el gobernador me dice, mire, De Grandi, podemos hacer el proyecto, nos hacemos cargo de hacer el proyecto, y usted consiga el dinero porque la provincia, la cuenta, que es de el concesionario, no tiene plata. Bueno, ahí había una cooperativa portuaria muy importante en nuestra ciudad, que es la cooperativa Hermes Juárez, que le habría dicho, cuando inauguraron San Lorenzo, le había dicho que él no tenía problema en prestarle la plata de los trabajadores portuarios a la provincia para que después se la devuelva y que con esa plata nosotros pudiéramos hacer la obra, ¿no? Claro, sí. Así que para esto necesitábamos tener el proyecto ejecutivo. Lamentablemente hasta la fecha no lo tengo, pero sé que está el compromiso fuerte de la provincia de ya encarar el proyecto definitivo, junto con un proyecto de la misma característica en Capitán Bermúdez. Me parece que por ahí pasa un poquito la demora, ¿no?, de este proyecto. Pero bueno, ojalá que venga, tenemos la esperanza. Es fundamental para nosotros en esta época de cosecha tener una salida de tránsito liviano. Claro, eso le iba a preguntar, porque ha empezado un momento conflictivo para los vecinos, ¿no? Uno imaginaba económicamente para la ciudad, porque es importante la llegada de los camiones a los puertos, pero para la cotidianidad del vecino común y corriente, el tema de los camiones suele ser un dolor de cabeza muchas veces. Sí, es un problema enorme cuando tenemos que salir con nuestras ambulancias, porque claro, es lo que yo le digo, cuando el puente colapsa, como colapsó la otra vez, que uno se tumbó y el otro se averió, claro, colapsa por el agua que viene mucha agua por ese arroyo, el arroyo San Lorenzo, que antes era un arroyo muy tranquilo, y ahora se transforma en un río de montaña, ¿no? Con todo el agua que viene cuando llueve mucho en lo que es la cuenca del San Lorenzo hacia el este de la ciudad de Roldán, Carcaraná, Fuente, Pujato, esa viene a parar aquí y cuando se desborda el Carcaraná, también esa agua viene a parar al arroyo San Lorenzo. Eso es una que nos tumbó un puente, se está construyendo en este momento, hace octubre del 2012 tumbó el puente, y todavía lo están arreglando, y después el puente de la Ruta 11 lo descalzó. Y eso es lo que yo le decía al gobernador, no solamente se colapsa cuando pasa esto, sino que hoy se colapsa con los camiones. Camiones de un lado y de una mano y camiones de otra mano. Entonces nuestras ambulancias no pueden salir, nuestro tránsito liviano no puede salir. Estamos muy muy condicionados, ¿no? A esos puentes y de tener una salida hacia la autopista, que muy precariamente la vimos. Yo no sé si ustedes la vieron cuando fue aquel momento que te conté, que se cayó el puente, abrimos una salida por la 18S precaria, cuidada lógicamente por seguridad vial de la provincia, y eso significó para nosotros una salida y un desahogo enorme en aquel momento. Bueno, hoy lo hemos pedido para ver si en estos 3 meses la podrían abrir de nuevo, porque bueno, ya se vienen los camiones, y como bien vos decías, ¿no?, bienvenido sea, pero por otro lado hay que tener la logística para que no sea tan abrumadora la problemática, ¿no? Claro, y a colación de esto de Grandis le quería preguntar, porque digo, es una nota, o por lo menos un dato interesante este que usted nos aporta de lo que ha charlado con la provincia, pero sabemos que el otro día estuvo reunido también con el ministro del Interior y Transporte, con Florencio Randazzo, charlando también algunos conflictos que genera la llegada de los camiones, para ver de qué manera también se puede trabajar coordinadamente con el Gobierno Nacional. ¿Nos puede contar algo de lo que ha hablado con Randazzo? Sí, fue una reunión importante, unos 17 empresarios de la ciudad, de la ciudad del Cordón, Timbúes, San Lorenzo, Puerto San Martín, hasta Rosario. Bueno, estaba Dreyfus, Noble, Cargill, Vicentín, el Puerto de Rosario, Bunge, Nidera, Terminal 6, todas las grandes empresas. Y bueno, ahí se habló de 4 temas fundamentales, ¿no? Uno, del calado de 2 pies más, que esto lo dice el gobierno, que en 8 meses o 10 meses debería estar terminado los dos pies más de calado, que eso permitiría que nuestros barcos Panamá salgan cargados, un poco más cargados, ¿no? Uh-huh. Es importante ese anuncio. Después, bueno, el trabajo que están haciendo con el ferrocarril del Belgrano, en este año y en el año que viene, lo que significa el transporte de pasajeros, pero ya haciendo los proyectos para el transporte, aunque se está trabajando en el Belgrano desde Salta para este lado, para que bueno, vengan a estos puertos, llegue el Belgrano que no llega, ¿no? Entonces para eso nuevas inversiones en vías, claro. Y bueno, y las inversiones que ya venían haciendo en compra de locomotoras y uh-huh. y de ferrocarriles. También aquí se habló, en esa reunión, se habló de estaba la cooperativa portuaria, o sea, fuera de los empresarios, el ministro y el secretario de transporte, estaba la cooperativa portuaria y el intendente de Puerto General San Martín, nada más ese, estaba la reunión. Bueno, la cooperativa portuaria aportó, si con alguna ayuda, hicieron un estudio bactimétrico para con un calado en lo que es el Paraná Viejo, poder hacer ahí 7 radas más. Hay posibilidad de la rada, para los que no conocen, es como un como el estacionamiento, cualquier estacionamiento que tenemos nosotros. Exactamente. Cuando los barcos están estacionados esperando entrar al puerto para cargar. Uh-huh. Hay 26 terminales desde Timbúes hasta el límite con Buenos Aires. Uh-huh. Para esas 26 terminales, solamente 15 radas. Entonces nosotros necesitamos, decía Juárez, que la posibilidad, y sabemos dónde está, y está el estudio altimétrico, como para hacer 7 o 9 radas más. Así que también se habló de eso. Uh-huh. Y por lógica no íbamos a dejar, cuando me dieron la oportunidad de hablar, pedir ese por ahí todo lo que son la entrada de tránsito pesado en nuestra ciudad. Sabedor que la provincia está haciendo un proyecto de la continuidad del camino de la cremería, y sabedor también yo que Vialidad Nacional ha encomendado a la universidad hacer un proyecto para el corrimiento de la ruta 11, un anteproyecto, perdón, uh-huh, del corrimiento de la ruta 11 desde San Lorenzo hasta Olivero, un poco más hacia el oeste. Bien. Un proyecto interesante con las entradas, lógicamente estudiando las entradas a cada una de las terminales, ¿no? Claro, lo cual aliviaría un montón todo tipo de conflictos a futuro. De Grandis, le pregunto también esta cuestión que tiene que ver con el calado del río. ¿Es algo que ustedes ya lo venían trabajando y que terminó de originar alguna sensación de preocupación lo que aconteció con este buque que quedó varado varias semanas allí frente a Villa Gobernador Gálvez, por ejemplo? Sí, ahí hubo una equivocación del práctico, ¿no? Cuando uh-huh saca el barco se equivoca, ¿no? Porque el calado está bien, el canal principal, ¿no? Por lógica también puede haber, yo no te lo van a decir nunca, puede haber habido alguna sobrecarga. Estos dos pies más va a significar que los buques Panamá, que son los que entran aquí, puedan salir y no tengan, así mismo tienen que, por más que yo lo cargues un poco más, tienen que seguir recargando en otro puerto de Brasil, en algún otro lado, ¿no? O Bahía en su momento, pero la realidad es que estos dos pies nos va a dar una, cayó muy bien en los empresarios, porque bueno, hace que también todo esto sea competitivo, ¿no? Y que bueno, que es un poco lo que se busca, porque si no se van a otras partes, ¿no? Está creciendo mucho con barcaza, toda la soja que se trae de Paraguay, creo que es Villa Palmira o Nueva Palmira en Uruguay, y nos pasa por las narices todas esas barcazas. Bueno, la idea es que tengamos logística y que podamos captar toda esa soja, la podamos captar acá en la Argentina, ¿no? Pero bueno, de todos esos temas se hablaron, se armó una agenda para reunirse dentro de 10 días, una mesa lógicamente más chica, ya con los temas definidos, lógicamente los de menor cuantía para ver cómo va resolviendo, y lógicamente los de más cuantía, que es a más largo plazo. Pero como te quería decir, nosotros también hablamos de lo que es las entradas de esas de tránsito pesado, ¿no? Que a nosotros nos preocupa mucho. Y cuando se enteró el ministro que estábamos hablando de 20 kilómetros, 20 y pico de kilómetros, y sacá el camión de la ruta 11, donde ya no entramos más por San Lorenzo, que no molestamos los camiones que vienen a Puerto y que vienen a Timbúes, no pasan más por San Lorenzo, porque esta circunvalación le daría la posibilidad de entrar, de solamente cruzarla la ruta 11 con un puente. Dice, puedo creer que estamos hablando de 200 y pico de millones y que no es el proyecto. Lo vi entusiasmado en ese aspecto para ver colaborar, porque alguien también dijo ahí, creo que de Rosario, el que tiene el puerto de Rosario, que también tiene Vicentín, Nardelli, dice que lógicamente, dice, pero bien, con respeto, pero estamos cansados de escuchar que la provincia, que la nación, que los municipios, que las empresas, armemos una gran mesa donde estemos todos y veamos cómo se resuelven estos temas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, creo que fue positiva la reunión, Diego, y creo que bueno, siempre habiendo diálogo, me parece que hay un camino abierto, y bueno, yo lo quiero aprovechar. De Grandis, consultarlo también, más allá de esta reunión con Ramos y Randazzo, si se prevé algún tipo de agenda, no solamente en lo que tiene que ver con infraestructura portuaria, con toda la inversión que se necesita, sino también por otros menesteres, por otras acusaciones justamente de la ciudad de Puerto General San Martín. Pregunto si se puede dar la apertura de diálogo o de gestiones también con otras áreas para otros problemas de la ciudad. Sí, nosotros tenemos el caso, vos me hablás de Puerto San Martín, ¿con, sí. ¿con quién habla ahora? Melisa, ¿cómo le va? Melisa, sí. Hola. Melisa, nosotros estamos en otras áreas trabajando, estamos construyendo 131 viviendas que por el plan Más Cerca, a través de infraestructura, lo hemos logrado, tenemos el 100% de cloaca gracias a la ayuda también de Lenosa en Buenos Aires, al no tener por ahí mucha suerte con los pedidos en la provincia, lo que hacemos es disparar para la nación, ¿no? Y tratar de abrir puertas por todos lados, y también presento los proyectos acá, ¿no? Presento los proyectos en la provincia, tengo presentado un proyecto de una nueva escuela, tengo presentado un proyecto y le he donado una hectárea para hacer 32 viviendas, tanto lo de la escuela como lo de la vivienda, le hemos donado las manzanas a la provincia, así que yo no me quedo quieto, sigo haciendo gestiones por donde abro una puerta y me escuchen, hago gestiones, ¿no? Uh-huh. De Grandis, le agradecemos infinitamente el contacto con Radio Nacional Santa Fe, seguramente a lo largo del año charlaremos porque hay muchas cosas que nos interesan seguir profundizando allí desde Puerto General San Martín. Agradecemos la gentileza, la amabilidad y el tiempo que nos ha podido destinar. No, a ustedes un abrazo grande. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Era la palabra de Carlos De Grandis, es el intendente de Puerto General San Martín, que nos ha contado sobre las necesidades de obras viales, sobre todo en épocas donde llega la cosecha, y también la reunión que junto con representantes de distintos puertos de la provincia de Santa Fe mantuvieron en las últimas horas con el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y también con el secretario de Transporte, Alejandro Ramos. Unos amargos, unos buchones, llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr, porque sos cagón, con el culo roto, porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado, como ya estoy jugado, me chupa un huevo, matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre chorro, mi madre puta, o me manda la yuca y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad, soy el tan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Son parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Está tirando medio en la gamba, leña un botón. Pasa mi vida entera como un to- Agárrate, Catalina, interpretó La Violencia. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Bueno, nosotros también nos quedamos escuchando Síntesis de la Región porque estamos a través de la radio pública y su red de corresponsales. ¿Le parece que antes de la pausa hagamos un último viaje o por lo menos otro viaje más por algún lugar de la provincia de Santa Fe? Por supuesto, Bueno, nos vamos entonces a la localidad de Plaza Clusellas, en el departamento Castellanos. Desde FM Líder 98.1 escuchamos el informe de nuestro compañero Darío Bonino. Informando Darío Bonino desde Clusellas para Radio Nacional Santa Fe, su servicio de noticias. Estuvimos el domingo cubriendo también para nuestros medios los actos centrales, 25 aniversario de la Biblioteca Popular Presbítero Antonio Bonín, la presencia del presidente comunal Mario Bertelo, del senador de nuestro departamento, Contadores y Descalvo, entregaron sendos aportes a la institución, también la presencia de expresidentes de la biblioteca, que tuvo el acto, entrega de premios del concurso nacional de cuento corto, recibían, por ejemplo, escritores de Clusellas y hasta de Villa María que llegaban a nuestra localidad, la actuación de artistas locales, los hermanos Marchisone y Ezequiel Mina en teclados, muchas sorpresas y emociones tuvimos el domingo en estas bodas de plata. Del ámbito deportivo, en la tarde del 2 de abril, los resultados del fútbol: Florida le ganó a Cerón Pereira por 2-0, goles de Cristian Rupen y Fernando Chiavaza. También La Flora, como visitante, se imponía al Cerón Pereira Fútbol Club con goles de Pablo Paire, Víctor Fur y Juliano Sacone. El domingo Florida será local ante la Hidráulica de Frontera. Y así como lo reclamábamos, volvió el colectivo de la empresa Mercobús, ha retomado su ingreso a nuestra localidad, trayecto Rafaela San Francisco y viceversa. Ya serán informados en detalle los respectivos horarios desde la parada oficial que tiene frente a la plaza Kiosco Carlitos. Y por último, sobre la ordenación episcopal de Monseñor Gustavo Montini, será el jueves 1 de marzo a las 10 horas en Roque Sáenz Peña Chaco. Las comunidades que fuimos atendidas pastoralmente por el padre Gustavo, estamos organizándonos para participar de su ordenación episcopal. María Juana, Garibaldi, Eutoria, Clusellas, Estación Clusellas y Colonia Iturraspe, la tenemos en marcha para vivir este acontecimiento de fe junto a él. Si estás interesado en participar, comunicate y consultá con Luciano Perla de Clusellas, su teléfono 03492-1532-1339. Así informaba Darío Bonino desde Clusellas para Radio Nacional Santa Fe. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Las garras de un terrible ser desplumaban un ángel en el cielo. Desde aquí lo vi caer hacia el baldío de los misterios. Yo corrí desesperado, sentí el ardor de una herida abierta. Estaba el ángel ahí tirado y en sus ojos habló la tristeza: no me mires así, Dios me ha hecho para caer, no sientas pena por mí, tal vez viví pues del pecado, si todo lo soñado no vive en la realidad. Es el ángel que te cuida, el que no es caído. santo. Lo abrazaron en su caída, entre sahumerios de basura. El ángel aquel se moría, se hundió un vacío a mis espaldas, y sentí que solo me quedaba en el baldío de los misterios, con esos ojos tristes que me hablaban. ¡Hey! ¡No me mires así! Interpretó En el Baldío. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Continuamos haciendo Síntesis de la Región a través de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Me reitera, me repasa, me vuelve a contar de qué manera nos pueden encontrar nuestros oyentes. Exactamente, como todos los días, cuando repasás, cuando escuchás Síntesis de la Región y quieras participar, quieras aportar algún dato de tu ciudad, de tu localidad, de tu pueblo, te puedes comunicar con nosotros al 0342-155-48-36-42. Y también, como siempre te decimos, no puedes dejar de visitar, de leer, de escuchar el www.sintesisdelaregion.com.ar. ¿Por qué te decimos leer y escuchar? Porque justamente complementando las notas que se cuelgan en nuestra página, un total casi de 12 notas diarias, también puedes escuchar las entrevistas, los diálogos que mantenemos a lo largo del programa. Bien, ¿quiere viajar? Por supuesto. No con los corresponsales en este caso. En este caso no, vamos a presentar un siguiente contacto telefónico. Nos vamos a ir aquí a unos 60 kilómetros de la capital de la provincia. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la ciudad de Coronda, allí en el departamento San Jerónimo. Allí vamos a establecer el diálogo con Patricia Núñez. Ella es concejal del Frente para la Victoria en esta ciudad, porque en los últimos días, ustedes saben que hay algunos temas todavía sin resolver y que se van resolviendo en algunos casos después de lo que han sido los fenómenos lluviosos de los últimos tiempos, con algunas inundaciones, con algunos puentes que estaban con algunas complicaciones. Recordemos que se está construyendo también a la altura de la Ruta 11, está el puente de construcción, el Tercer Coronda, y bueno, obviamente que hay inquietudes por parte de los vecinos. Estas inquietudes llevó a que esta concejal, junto con algunos diputados provinciales, se reunieran con Rafael Preto, con el titular de Vialidad Nacional aquí en Santa Fe. Vamos a conocer un poco, a ver cómo están las obras, cómo está la situación allí en Coronda. Concejal Núñez, ¿cómo le va? Desde la Radio Pública, Melissa Vaporello, Diego Meloni, la estamos saludando. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias a Dios, gracias por tu invitación para estar en el programa. Sí, te comento que estuvimos reunidos con Rafael Prieto, bueno, en el día de ayer me hice presente, porque él me pidió unos días para el arreglo del camino, que es del tercer coronda. Bueno, se estaban haciendo presentes ya para ver si empezaban ese arreglo. Y bueno, lo que hay que esperar, porque dicen que algunos materiales lo traen desde la provincia de San Luis, así que ya próximamente ya se estaría construyendo el tercer puente, que sería el tercer coronda. Uh-huh. Los dos primeros, que el Colastine primero y el Colastine segundo, ya se construyeron, que es sobre la obra del macro desagüe después de la inundación que tuvimos en el 2007. Uh-huh. O sea, la primera etapa se está complementando, faltaría después la segunda etapa, que estaría desde el arroyo Matadero hacia la ciudad de... hacia el río Coronda. Uh-huh. El arroyo Matadero quedaría el que va de ruta nacional número 11 hacia Santa Fe. Y con esto, concejal, digo, en función de la reunión que usted ha tenido con Prieto, ¿de qué plazos estamos hablando? ¿Cuáles son los tiempos que maneja Vialidad como para darle una culminación a la totalidad de las obras? Mira, la totalidad de las obras va a llevar su tiempo porque implica mucha erogación, ¿no es cierto? Va por plazos, o sea, cada tanto se van construyendo o se van haciendo. Tendrán su plazo de un año o dos años, según lo que sea el puente, tendrá un año, calculo yo, así como se construyeron los otros. Uh-huh. Lo que sí, en este momento, lo que se pide, que el arreglo del camino, cuando se dobla hacia ir a la ruta nacional número 11, desde Coronda hacia Rosario, hay una intersección ahí que, bueno, tienen que arreglarla. Entonces, bueno, eso, por eso más que nada fue la reunión. Y ya el día de ayer se hicieron presentes, así que más tarde iré a verificar si ya empezaron a empezar la... lo que es la reparación del lugar. Uh-huh. Esta reunión surge a partir de inquietud de los vecinos, a partir de alguna inquietud también de... Exacto, sí, a partir de la reunión de los vecinos, uno que transita sobre la ruta cuando está viajando todos los días, y también para... uno tiene que estar como controlador a medida que se vayan realizando todas las obras que sean de... para el bien de la ciudad, ¿no es cierto? Uh-huh. Con la construcción de este tercer puente, para ustedes, ¿se terminan las dificultades? Esta sería la primera etapa. La primera etapa. Uh-huh. La primera etapa. Después, bueno, como yo te digo, estaría en la segunda etapa, que estarían hablando de el arroyo Matadero y otra uh-huh. intersección, que sería por Boulevard Oroño, que, bueno, saldría todo ese lugar, ese acueducto saldría hacia el río. Donde toda esa agua que desembocaría hacia ese lugar, sí ocurriría, como ya en diciembre de hace un año y tres meses ocurrió, que hubo una copiosa lluvia y ya los campos se inundaron un poco más, aparte de ese fenómeno que tuvimos en el 2007, ¿no es cierto?, que la ciudad quedó prácticamente bajo de agua. Más que nada, son obras muy importantes que lleva su tiempo. Sabemos también que lo que están aumentando las cosas, y bueno, yo creo que a medida que ellos vayan recibiendo los que licitaron las obras, van a ir complementando todo lo que en eso que licitaron van haciendo, ¿no es cierto? Uno está como controlador y verificando con la gente de la Nación que se estén elaborando todo el programa que tengan que hacer para realizar el puente. La zona, ¿cómo le va? Muy buen día. La zona es una de las zonas más importantes con respecto a producción de frutilla y también justamente de otros cultivos. ¿Cuál sería el impacto en el caso de que se lleguen a concretar estas obras de mantenimiento de camino y también de este puente? ¿Y cuál sería el financiamiento, el aporte que debería hacer el Gobierno Nacional, en este caso a través de Vialidad? Mira, el importe en total la obra es de 50 millones y cada vez que transcurre más en los años, cada vez es más. Si vos finalizas todas las obras, por puente será mucho menos, ¿no es cierto? Bueno, sí, lo que sería el arreglo, tanto en el arroyo Tercero Matadero y como en este, que sea la intersección hacia otras localidades para que salgan los camiones y todo, obvio que para las personas que ahí cerca tenemos productores que están viviendo, que están pidiendo que esto se arregle lo más pronto posible, obvio que sería un impacto mejor para el productor de la ciudad. Más allá que sabemos que a veces año tras año se va perdiendo en nuestra ciudad por distintos problemas financieros la producción de la frutilla, pero bueno, más uno también está acompañando lo que es al productor en todo lo que sea gestión en estos últimos años, más allá en los productores chicos, que hemos estado reunidos con gente de lo que es agricultura familiar, haciendo algunos trabajos, y bueno, seguiremos lo que es el Ministerio de Producción, si próximamente haciendo algunas otras gestiones, ¿no es cierto?, para que el productor pueda tener algún respaldo de la nación. Concejal, le pregunto también, porque obviamente el tema de la Ruta Nacional número 11 es un tema que en los últimos años ha generado muchísimas preocupaciones en todos sus tramos. Vialidad Nacional ha iniciado algunos proyectos o algunos estudios para iniciar la transformación en autovía. Quizás el primer tramo se dé entre las ciudades de Recreo y la ciudad de San Justo, pero consultarle por el estado de la ruta allí a la altura de Corondi, si han podido hablar de alguna posibilidad de algunas mejoras en la región respecto a lo que es la, sobre todo para pensar en la transitabilidad y sobre todo en la seguridad de quienes andan allí por la zona. Sí, yo cuando estuve presente hace pocos días, lo que me dice Rafael Preto, que él hace 2 años estuvo reunido con el intendente, que ganó ahora la intendencia de nuestra ciudad, y con algunos concejales, y estaba a la espera de algún proyecto. Sí, él me dijo que podríamos empezar a arreglar en un proyecto integral, el cual bueno, estaríamos impulsándolo desde el consejo, y donde también para reducir un poco más el tránsito pesado, para que no llegue tanto a nuestra localidad, porque tenemos escuelas sobre la Ruta Nacional número 11, también colocar varias bandas sonoras y que nos permitan también colocar algunos semáforos y algunas señalizaciones y algunas obras más que estarían haciendo falta en nuestra ciudad. Algunos vecinos particulares presentaron hacer una rotonda, pero eso, bueno, estaríamos viéndolo en un proyecto integral, que se estaría cumpliendo desde de a poco, ¿no es cierto? Bueno, eso lo estamos trabajando con nuestro equipo de técnico de trabajo, ver la forma de presentarlo y que desde el Ejecutivo lo impulse hacia la parte de Vialidad Nacional y se pueda concretar en el tiempo. Núñez, la consulto porque hace 2 años atrás, inclusive antes de que se renovaran las autoridades municipales, el gobierno de la provincia hizo la presentación de un anteproyecto del acueducto Río Coronda. Quisiéramos saber, por ejemplo, cuál es el estado de este anteproyecto, cuál es el conocimiento que tienen ustedes y la importancia del impacto que generaría justamente allí en la ciudad. Mira, el anteproyecto, bueno, estuvieron charlando, yo no estaba presente porque yo ya me retiré, el actual intendente, creo que tuvieron algunas entrevistas, según nos dijeron así, la gente de la cooperativa, y hasta el momento no tenemos otra información. Bueno, no sé si lo empezaron a realizar desde Villarijón, en esa oportunidad que querían traerlo hacia la ciudad de Coronda, y bueno, lo hicieron desde Orijón. Ahora había otro proyecto más que querían traerlo hacia la ciudad, sacarlos de aquí hacia otro lugar. Pero todavía no ha llegado nada al consejo, ni nada a este sector. Perdón. Concejal, ¿cuándo volverán a reunirse con los titulares de Vialidad Nacional? ¿Serán reuniones periódicas? ¿Está previsto que Preto visite la ciudad de Coronda? ¿Cómo van a seguir las gestiones? Mira, yo de mi lugar voy a impulsar para que el Ejecutivo y todos en conjunto tengamos una reunión y llevarlo el proyecto, ya presentárselo, porque hace 2 años estuvieron, pero no hubo ninguna presentación de nada. Así que, bueno, eso es lo que vamos a estar trabajando de aquí en más. Es lo que nos ofrecieron desde Vialidad Nacional, pero obvio, si desde el Ejecutivo no se presenta, es imposible llevarlo, ¿no es cierto? Ahora también consultarla acerca de lo que ha anunciado el gobierno de la provincia con respecto a este proyecto de ley que ingresó la legislatura para la creación de una tasa vial, teniendo en cuenta justamente estas últimas reuniones que han tenido con los funcionarios de Vialidad Nacional, ¿cuál es la postura que se puede conocer que han tomado desde el Consejo o por lo menos desde su bloque? Mira, yo, mi postura personal como concejal, porque todavía desde el bloque no lo hemos charlado, yo creo que es imposible cobrar otra otro tributo, porque ya se está trabajando desde el presupuesto y desde la tributaria. No se puede implementar dos tributos en una sola, por ejemplo, en vialidad. Yo creo que ya se estaba haciendo algo. Y no, es imposible, creo que varios legisladores están en desacuerdo totalmente desde mi posición como concejal. Uh-huh. Bueno, te respondo. Bueno, sí, la estamos escuchando, concejal. Le decía que le agradecemos el contacto. Nosotros vamos a seguir de cerca todos estos temas que están vinculados con la ciudad, sobre todo esto tan importante que tiene que ver con las obras viales, pensando no solo en la seguridad, sino también en el crecimiento económico de Coronda. Así que le agradecemos estos minutos que nos ha podido destinar. Ha sido usted muy amable para con nosotros. Gracias a usted. Un fuerte abrazo hasta cualquier momento. Era Patricia Núñez, ella es concejal del Frente para la Victoria allí en la ciudad de Coronda, contándonos entonces los avances de una de las tantas obras que lleva adelante Vialidad Nacional, como es la construcción del puente sobre, o lo que se conoce como el tercer Coronda. Recordemos que son las obras prioritarias que se necesitan para una mejora de la transitabilidad allí en la región, y también la posibilidad, por lo menos las charlas previas que se van teniendo con Vialidad Nacional, pensando en una posible obra de mejora en cuanto a lo que tiene que ver con una transitabilidad momentánea. Recordemos que ya hay estudios que Vialidad Nacional viene haciendo para ir pensando de a poco en algunos tramos en la reconversión en autovía de la Ruta Nacional número 11. Una inversión cercana a los 200 millones de pesos. Si querés escuchar o querés repasar una vez más la nota que realizamos con Patricia Núñez, la concejal del Frente para la Victoria de la ciudad de Coronda, dando a conocer justamente otros temas, lo podés hacer, al igual que la nota que repasábamos al comienzo del programa con Carlos de Grandis, el intendente de Puerto General San Martín, hablando de la reunión que mantuvo con empresarios y dirigentes locales, con el ministro Florencio Randazzo y también con el secretario de Transporte Alejandro Ramos. Podés visitar el www.sintesisdelaregion.com.ar o nos buscas también en nuestra página de Facebook como Síntesis de la Región. Pausa, en un rato volvemos. Sueño profundo, despertaste hoy, la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue, ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Los amigos que la fama te dio, todo desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón. gracias. Memphis La Blusera interpretó La Última Lágrima. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Y volvemos, continuamos en el último tramo de este Síntesis de la Región, último tramo que nos invita a seguir viajando, a seguir recorriendo localidades de nuestra provincia. En este caso nos vamos a ir hacia la localidad de San Vicente, en el departamento Castellanos, porque desde FM Horizonte 96.1 queremos escuchar el informe de nuestro compañero Pablo Jaime. El pasado martes se hizo entrega del dinero recaudado en el Festival Juntos por San Vicente, organizado por el grupo de jóvenes Juntos a la Par, conjuntamente con la comuna de San Vicente. En esta oportunidad se hicieron presente el presidente comunal, Atilio Dompé, Fabián Gamba por el grupo de jóvenes y Miguel Dalaglio, el director del SAMCO de la localidad. 7.800 pesos fue el dinero recaudado en esta oportunidad, que en primer término va a ser para pagar deudas, según declaración de Miguel Dalaglio, director del SAMCO de la localidad. En primer lugar, quiero agradecerle a la gente joven que realmente nos tomó en cuenta, que se puso a trabajar para el hospital. Ojalá que no sea la primera vez que se repita, porque la verdad que estamos pasando una situación económica bastante complicada, es decir, a raíz de todo este, es decir, aumentaron las guardias, los sueldos, etcétera, y cada vez tenemos más inconvenientes para llegar a fin de mes y poder pagar, dejar conforme. Así que mi agradecimiento verdaderamente. Es una excelente ayuda esto, ¿no?, con respecto a lo que usted decía de lo del déficit económico que, ¿no?, que sufre el hospital. Sin lugar a dudas, es decir, todo ayuda. Es decir, cuando a mí me hicieron el comentario de que este grupo de gente joven tenía la intención de trabajar para el hospital, nos pareció muy interesante que nos apoyen, porque como esto necesitamos otro tipo de apoyo de otras instituciones y de la gente que piense que cuando tiene algún tipo de indisposición, este es el lugar a donde va a recurrir para subsanar sus problemas. También ya se puso a la venta la rifa campaña de socios solidarios de bomberos voluntarios. En esta oportunidad, la campaña 2014-2015 tiene una duración de 9 meses y que tendrá como premio principal una moto 110 centímetros cúbicos. Y para finalizar, hoy está cumpliendo años el Centro de Donadores Voluntarios de Sangre de San Vicente. Está festejando su 50 aniversario. Los festejos se van a llevar a cabo el sábado 26, donde se realizará un descubrimiento de placas, tanto en su local de calle Saavedra y en el cementerio local. También habrá una misa en el templo parroquial en memoria de los socios fallecidos. Y el domingo 27 de abril habrá un acto en conmemoración en la Casa de la Cultura a las 18:30 horas con varias sorpresas. A través de la 96.1 charlamos con Henry Pallero, quien forma parte de la comisión del Centro de Donadores Voluntarios de Sangre, y nos contaba lo siguiente. Leyendo viejos libros, viejos folletos que tiene el centro, para asesorarme un poquito, sí, porque soy relativamente nuevo a la institución, he visto que se empezó con 30 donadores. 30, nada. Y ahora estamos cerca de 600. Mirá vos. Y seguimos pidiendo porque, aún así, por ahí en ciertos momentos no tenemos demasiados donadores. Se fundó el centro y se formó la primera comisión. Para Síntesis de la Región, informó Pablo Jaime, Radio Horizonte FM 96.1, San Vicente. Bien, y recordamos para todos aquellos que quieran volver a escuchar cada uno de estos testimonios, cada una de las notas, cada una de las noticias que van surgiendo aquí en Síntesis de la Región, lo pueden hacer en el www.sintesisdelaregion.com.ar, nuestro sitio digital de noticias, donde encontrarán, entre otras cosas, no solo los reportes, sino también los testimonios y notas, audios, y también nuestra agenda de eventos, como alguna de las cosas destacadas publicadas en nuestro sitio digital. Y también repasando algunos de los títulos de nuestro sitio digital, para tener en cuenta algunos de los aspectos centrales de lo que han sido en las últimas horas algunas de las noticias destacadas. Es decir, por ejemplo, hoy hablábamos muy temprano de esta cuestión de la situación de la CGT en la ciudad de Rafaela en función de lo que sería la salida del descanso dominical en los próximos días a partir de la decisión que han tomado las cámaras empresariales. Otro de los títulos que destacamos, este quizás importante porque si hay algo que nos ha generado, o por lo menos que ha generado mucha discusión en la provincia y generalmente sobre todo en épocas de verano, es la situación de la empresa provincial de la energía. Decimos esto, ustedes saben que en los últimos meses el gobierno nacional ha emitido, entre otras cosas, o por lo menos dio a conocer este programa que se denomina de convergencia de tarifas eléctricas y reafirmación del federalismo eléctrico e integración en la Argentina. Es un poco largo el nombre, pero es un programa interesante porque permite, a través del convenio que se han firmado algunas provincias, como es el caso, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, el congelamiento de las tarifas eléctricas. Ustedes saben que en el caso de la provincia de Santa Fe uno, o por lo menos, se paga la tarifa eléctrica más cara de todo el país. Y entre algunas otras cosas, el ministro de Aguas y Servicios Públicos de la provincia, Antonio Ciancio, ha ratificado que podría avanzarse en la negociación, o por lo menos hay algunas charlas previas con el gobierno nacional para avanzar en algunas obras de infraestructura que se podrían llevar adelante en la provincia de Santa Fe, a cambio de que, por lo menos por un tiempo, la provincia no genere algún tipo de aumento en lo que tiene que ver con las tarifas de la energía eléctrica. Usted sabrá que es una tarifa que en los últimos años ha tenido más de 6 aumentos a partir de la llegada del Frente Progresista Cívico y Social a la gobernación en Santa Fe. Bueno, habrá que ver, recordemos, Córdoba ya hizo algunos, ya ha firmado el acuerdo con el gobierno nacional, por eso habrá congelamiento de las tarifas. Y también hay que ver, bueno, de qué manera puede llegar a avanzar la provincia de Santa Fe y de qué manera se podrían entonces plantear algún esquema de obra pública en nuestra provincia a partir de que no haya aumentos en la tarifa eléctrica aquí en toda la geografía de Santa Fe. Hace poquito te contábamos justamente desde la capital del mueble, desde Cañada de Gómez, la situación justamente de este sector, y en las últimas horas una noticia que también puedes encontrar en el www.sintesisdelaregion.com.ar, toda la provincia en un solo lugar, es que ya tiene fecha lo que va a ser la nueva edición de la Feria del Mueble Argentino, que está catalogada como una de las más importantes justamente al momento de exponer los productos, los materiales justamente en vidriera, ¿no? En visibilidad también, en lo que será una inyección económica muy interesante para el sector. Pero en las últimas horas se ha notificado justamente a las empresas santafesinas del sector del mueble y la madera que ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar justamente de esta séptima edición de FIMAR, este evento que va a tener lugar en la provincia de Córdoba, en la ciudad capital, justamente durante los días 28, 29, 30 y 31 de mayo, y que bueno, que seguramente lo que es el sector de la industria maderera, afines de Cañada de Gómez, va a estar presente, como nos comentaba su titular. Y en esta ocasión, justamente, según quienes están organizando la FIMAR, este lugar de encuentro de industriales del mueble de todo el país, es el marco ideal para propiciar, como charlábamos ya anteriormente, la evolución del mueble argentino. Bien, y otro de los temas importantes a destacar también a esta hora, nos parece importante. Ustedes saben, el otro día se ha inaugurado en la ciudad de La Plata un nuevo espacio al estilo del Mercado Central de Buenos Aires. Ustedes recordarán que en los últimos tiempos ha habido una propuesta del Poder Ejecutivo Nacional para avanzar en las ciudades más importantes del país, o por lo menos en cada provincia, con iniciativas similares a las que ya hoy conocemos y que tiene entre algunos representantes, por lo menos hoy más representativos, el caso de Alberto Samid, como es el mercado central de Buenos Aires. Bueno, hay que decir que en la ciudad de Rosario ya se está trabajando, ha habido una presentación de un concejal, estamos hablando del concejal Carlos Cosia, que, bueno, por estos días ha hecho una presentación inspirada, obviamente, en lo que fue la iniciativa que presentara el jefe de gabinete Jorge Capitanich, que tiene como objetivo básicamente darle nuevas herramientas y sobre todo proteger el bolsillo de los consumidores, poder negociar con otras, digo, no solo con otras provincias, sino también digo, donde se habla ya de Tucumán, Entre Ríos, como otras provincias que podrían avanzar con alguna iniciativa similar, pero sí ver y ya ir buscando el lugar donde se pueda pensar en la instalación de este espacio en la ciudad de Rosario, sobre todo que se puedan comercializar, como se da en Buenos Aires, los alimentos que son de consumo diario, digamos, lo que tiene que ver con carne, lo que tiene que ver con frutas, lo que tiene que ver con productos de panificación, serían los objetivos centrales, por lo menos en esta primera instancia, de este mercado que se buscaría instalar en la ciudad de Rosario. Hay muchos espacios disponibles, dicen desde el Consejo Deliberante, habrá que ver ahora de qué manera evoluciona las charlas con la intendenta de esa ciudad, hablamos de Mónica Fein. Bueno, eso es lo que el Consejo plantea, sobre todo pensando, como decimos, en esta cuestión de la economía diaria, de la economía cotidiana, donde muchos sostienen que ha habido un crecimiento de los precios de manera importante en los últimos tiempos. Bueno, pensar en un esquema de economía más importante y que tenga como eje entonces lo que se da en Buenos Aires y que es el pedido que el Gobierno Nacional ha hecho a intendentes para que puedan avanzar en instalaciones de estas características en distintos puntos de todo el país, ¿no? Y otro, me parece, los temas importantes a destacar tiene que ver muchas veces con la cooperación, con el salir adelante frente a algunas localidades donde personas con escasos recursos encuentran justamente en la cooperación una salida laboral. Por ejemplo, en San Cristóbal se llevó adelante una capacitación en lo que es arrope y mermelada de estación. La mermelada, escuchen, no sé si alguna vez probó mermelada de tuna y el arrope de chañar. Le comento justamente porque me parece que son, por ejemplo, arrope y mermelada muy poco convencionales, ¿no? Las que puede ser la de este año, como la naranja, como el higo, por ejemplo. Pero este es un grupo de 28 personas que, bueno, han recibido un certificado correspondiente justamente por esta capacitación que se ha hecho en la ciudad de San Cristóbal, cabecera del mismo departamento, y donde, bueno, fue organizado por la Coordinación de Desarrollo Productivo desde allí del municipio, y, bueno, una capacitación dirigida más que nada a emprendedores, a asistentes escolares, a particulares, en la cual justamente, según lo que pudimos conocer a través de la Coordinación de Desarrollo, es que se proyecta lo que es el acompañamiento de un grupo de emprendedores y de feriantes unidos que después eligen algún día de la semana para exponer justamente sus productos, y se han destacado justamente en esto que mencionábamos anteriormente, en algo un poco convencional. Yo, en mi caso, hablo por mí, nunca he probado lo que es la elaboración de arrope de chañar y tuna, en este caso, una linda excusa, si se quiere, para, ¿por qué no ir a San Cristóbal y probar estos productos? Lo suyo llega hasta la mermelada nomás. Lo mío llega hasta la mermelada de higo, de ciruela y de naranja. ¿Nada más? Ay, no, nada más. No, ¿tomaste, está ahí, por ejemplo? No. No mezclo de dulce y lo salado. No, de tomate no. ¿Nunca probó? ¿Mermelada de tomate? No, de zapallo. A ver si voy recordando alguna, de calabaza. ¿Nunca probó mermelada de tomate? No, Diego. No sabe lo que se pierde. ¿Dónde probó usted? ¿Acá? ¿O sí, en alguna localidad que no, usted no suele recordar? No, hemos probado por acá. Nada, tengo amigos que la saben hacer. Voy a buscar ahora y a preguntar. Busque la receta ahí en su pueblo, allí en San Mariano, en su casa por adopción. Sí. Debe saberse, sus abuelas deben ser sabias conocedoras de esa receta. Estoy pensando, de quinoto, pero no, de tomate no. Bueno, voy a preguntar ahí a las abuelas. Uh-huh. Bueno, ya es una época muy linda del año, ya pensando en lo que es el otoño, pensando en lo que es el invierno, para lo que son, bueno, lo que usted decía, los arropes, licores artesanales, bueno, es una época interesante para disfrutar de todos esos placeres que uno puede darse recorriendo distintos puntos de la provincia de Santa Fe, ¿no? Y de las carneadas. Ya se viene el otoño, el invierno, las bajas temperaturas propicios justamente para las grandes carneadas, que siguen manteniendo justamente la tradición de congregar, por ejemplo, a la familia o a otros participantes o vecinos del pueblo, justamente para uno de los eventos que llevan de 3 a 4 a 5 días, justamente para, qué sé yo, le digo a Miguel Uceglio, a nuestro corresponsal de Ercilia, que ha colaborado con nosotros, con el chorizo seco. Sí, pero en realidad Miguel se dedica a otra cosa. Pero eran los de Miguel los que probamos. No, él nos había conseguido allí en Arcila, pero en realidad... Ah, de producción de nuestro corresponsal. No. Miguel se dedica a la apicultura. A la miel, que es una buena época también. Que hemos probado, nos ha enviado en algún momento miel de Arcila, realmente... Yo la tengo guardada todavía. ¿No la probó todavía? Sí, la probé, pero tengo todavía un poquito. En mi casa también somos productores de miel, por eso le digo. Así que también le podemos hacer la competencia. Así en San Mariano también se dedican a la miel. Sí, sí, sí. Sí, sí. Grandes apicultores. ¿Y qué más? ¿Qué me quiere manguear? ¿Miel también? Y ya que estamos... Bueno, igual, manguealo usted, la damos vuelta y no le sacamos ni... No me saca nada, no le podemos sacar nada. Pero sí, sí, recuerdo los chorizos secos que han llegado a esta mesa, justamente enviados por el corresponsal de Ercilia, Miguel Uceglio. Bueno, zona, el departamento de San Cristóbal de, bueno, como usted dice, chorizos, zona de buenos chivos, entre otras cosas también. Hemos degustado alguna vez allí, nuestros compañeros de Rufo nos han enviado un chivo. Bueno, fíjense ustedes si tendríamos que, para usar este término, para que se entienda más, manguearle a los 50 corresponsales y bueno, tendríamos el año hecho. Así que bueno, vamos a ver. Porque los corresponsales tienen una fuerte participación. Por ejemplo, Diego Astorica, corresponsal de San Justo, me dio un mensaje para que le transmita a usted. Me dice, pregúntele al conductor... ¿Por qué tiene apego a los colores rojo y blanco cada vez que va a nombrar justamente a un equipo de fútbol o de básquet del interior? Porque se acordó del último programa en el cual hablábamos justamente del Club San Justino. Club San... corríjame. Me encanta porque va a meter la pata, porque le va a hacer daño, va a meter la pata. Sí, dígame, a ver, no, corríjame, bueno, los clubes que usted había nombrado, bueno, se caracterizaban por ser de color rojo y blanco. Me pidió que le transmitiera justamente este mensaje porque él había escuchado la radio y le sorprendía esto. No solo escuchó la radio, escucha el programa que se retransmite allí en Radio Activa 105.1. En algunos casos lo que no importa son los colores, sino también el nombre. Estamos hablando, para nuestro gusto, además... Tiene que ver con esto donde uno también va generando afinidad, donde uno va generando amistades en la zona, y la verdad que conozco mucha más gente de Colón de San Justo que de San Justino. Esa es la realidad. Entonces uno termina tomando, digo, en el caso de Diego Astorica, yo lo conozco de épocas de estudiante allí en la ciudad de Paraná, era uno de los pocos que andaba, además de ser bostero, andaba por la ciudad de Paraná, difundiendo lo que tenía que ver con el club de sus amores allí en el pueblo, que es nada más y nada menos que Colón de... Pero digo, lo de los colores no tiene nada que ver. Usted se va al Vázquez, se va a Unión de Santo Tomé y la camiseta es rojinera. Yo no hago nada más que retransmitir el mensaje, Diego. Creo que hace esa apología... No mate al mensajero, por favor. No, usted es inimputable, ya se lo hemos dicho varias oportunidades. Afirma, asiente con la cabeza nuestra productora, así que no, con usted no tenemos caso. No hay cura ya para usted. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Nos hemos llegado al final del programa del día de hoy. Que tenga buen día, ¿eh? ¿Nos encontramos mañana? Nos reencontramos exactamente para hacer una... nueva edición. Bueno, Cielo Saracio ha estado en la producción, Luciano Fraga ha sido nuestro operador hoy aquí en Santa Fe. Saludos también a todos los compañeros corresponsales diseminados allí en los 19 departamentos de nuestra querida provincia de Santa Fe. Nosotros mañana nos volvemos a reencontrar nuevamente para compartir muchísima más información, muchísimas más voces en esto que hemos denominado, a partir de estas 2 horas de radio, Síntesis de la Región.